Susan! Susan! Abra, Susan! Abra, Susan! Susan! Sí. ¿Se encuentra bien? Sí, perfectamente. ¿Me ha mentido usted? No, solo hasta cierto punto. Contándome esa ridícula historia del leopardo. No, historia, tengo leopardo ahí mismo. No le creo ni una palabra. Pues debe usted creer. Una vez más he sido víctima de su fantasía desbordante. He venido igual. ¡Ah! Eso le enseñará a fiarse de la gente. Susan, tiene que abandonar este apartamento. No puedo, tengo un contrato. Me refiero momentáneamente. Tiene que sacar esta piedra de aquí. Esto lo arreglo yo. Llamar al zoológico. No, no haga eso. Sería una crueldad. Es una monada. Y el pobrecito se encontraría muy triste en el zoo de mi hermano Mark en el Brasil. Querida Susan, te mando a Baby. Él es Baby. Consérvalo siempre a tu lado. Tiene 3 años. Es cariñoso como una gatita y le gustan los perros. No sé si Mark quiere decir que le gusta comérselos o jugar con ellos. Le gusta la música, sobre todo la canción. Todo te lo puedo dar menos el amor, Baby. Eso es absurdo. No, no lo es. Escuche. Lo más absurdo que me ha ocurrido en toda mi vida. Sí, me lo parece, pero es cierto, le encanta esta melodía. ¿Y a quién le importa si le encanta o no? También yo considero absurdo que le guste esta melodía, pero supongo que en el Brasil... Escuche. Oh, basta ya, Susan. Oh, David, quiero que vea esto. No, no lo haga, no se acerque ahí. Oh, santo cielo. Oh. Vea eso, fíjese cómo se dirige directamente al tocadiscos, observe. ¿Verdad que es muy curioso? ¡Le encanta! Si ponemos el tocadiscos en el cuarto de baño, volverá allí. Oh, sí, pero la música suena mejor aquí y además a él le gusta más. Viene hacia mí. Vete, por favor, vete. Vete de aquí, vamos. Largo. Uf, yo me voy de aquí. Susan, no me gustan los leopardos. Piense que es un gato doméstico. Tampoco me gustan los gatos. Estése quieto, no sea nervioso. Dígale a él que se esté quieto. No sea tonto, no puede obligar a un leopardo a estarse quieto. Catherine Houghton Hepburn nació el 12 de mayo de 1907 en Hartford, la capital de Connecticut. Fue la segunda de los 6 hijos que tuvieron Thomas Hepburn y Catherine Houghton. Esta, líder sufragista, y ambos preocupados por los índices de natalidad entre las clases más desfavorecidas y defensores del voto femenino. Así que todos los hermanos estudiaban, jugaban y practicaban deporte por igual. De esta manera, Kate creció con sus convicciones muy claras en la seguridad de una familia acomodada y liberal. Aunque esto no evitó que a los 12 años descubriese el cuerpo de Tom, su hermano mayor, ahorcado en la habitación. Este hecho impactante marcaría su adolescencia profundamente. El teatro siempre estuvo presente en su carrera. Actúa durante su etapa universitaria en numerosas obras y al terminar se traslada a Nueva York. Allí recibe clases de dicción y se convierte en profesional. Muchas representaciones y muchas ciudades le hacen coger tablas. Pero debo señalar un paréntesis. En 1928 se casa con Ludi, un amigo desde la época de la universidad. Pero este matrimonio nunca cuajaría y se separaron poco tiempo después. Aunque mantuvieron tal amistad que Ludi llegó a formar parte de la familia como uno más. En 1932 se traslada a la costa oeste para una prueba con la RKO. Consigue su primer papel en la película de George Cukor, Doble Sacrificio. Al año siguiente, gana su primer Oscar por Gloria de un día. A partir de aquí, alternará el cine con el teatro. En cuanto a algunas de sus películas, podemos citar Mujercitas, que era una de sus películas favoritas, La gran aventura de Silvia, María Estuardo y La fiera de mi niña. Aquí llegamos a la época en la que los medios de comunicación se referían a ella como veneno para la taquilla, y aunque esta película no fue un éxito comercial ni de crítica, hoy se la considera uno de los grandes clásicos. Dirigida por Howard Hawks, sus protagonistas, aparte de Catherine Hepburn, son Cary Grant y, como no, el Leopardo Baby. Os la recomiendo sin lugar a dudas, ya que a pesar del transcurrir de los años, el humor inteligente, como el buen vino, mejora con el tiempo. En 1940 coincide de nuevo con George Cukor y con Cary Grant. Historias de Filadelfia. El año anterior, Kate representó esta comedia en los escenarios. Se hizo con los derechos cinematográficos y se los vendió a la Metro. Durante las siguientes dos décadas, la carrera de Katharine Hepburn continuaría de una manera fructífera y exitosa. ¿Has vivido dichosa por siempre jamás? ¿Qué quieres decir? Bueno, quiero saber el cuento, es decir, la verdad del cuento de la chica que no tenía patria y cómo se hizo mayor. Crecí por control remoto. Leí La cabaña del tío Tom en Argentina y... Argentina. Y leí Huckleberry Finn bajando por el Yangtze. ¿Se parece al Mississippi? No he visto nunca el Mississippi. Luego me hice mayor y estuve en un colegio en Suiza, en Leipzig y la Sorbona. Entonces empecé a trabajar y mi padre decidió volver a casa, así que me animé a volver con él. Ese día no volviste. Ese día no volviste. Yo estaba cuando volviste. Fue en el campo de béisbol. Fue muy bonito. Sí, es bonito convivir con la gente en vez de tratar de educarla. No sé por qué me parece que eso tiene algo que ver con estar contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Mira, Sam. Estoy mirando. ¿Qué es lo que ves? Ahora. Ahora. Una niña a la que llevé al campo de béisbol. Se llama Tessie. Te reconozco por las pecas de la nariz. Eres la primera persona que habla de ellas desde que tenía 12 años. ¿Te importa? La pena es que normalmente no se te ven. Me habrán salido por ti. Puede hablarse de los numerosos romances que tuvo Katharine. Por ejemplo, Fels Putnam, un poeta amigo suyo, o Leland Hayward, su agente teatral, o el actor y multimillonario Howard Hughes. Pero el más intenso, el que marcaría definitivamente su vida, fue sin duda Spencer Tracy. ¿Qué más puede agregarse a lo que ya se sabe? Hicieron 9 películas juntos, como La costilla de Adán y Adivina quién viene esta noche. Vivieron una relación apasionada y sufrieron a los medios de la época, que consideraba su unión escandalosa, ya que Tracy estaba casado y sus creencias católicas le impedían divorciarse de su mujer. Como la propia Katharine recuerda en sus memorias, todo fue amorosa dedicación hacia Spencer, pero en la década de los 50... continuó con su actividad teatral y haciendo películas, como La reina de África, Locuras de verano y, de repente, El último verano. Magnífica interpretación por partida triple: Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor y Montgomery Clift. Aunque al final del rodaje, y según dicen, debido a ciertas desavenencias, la Hepburn se despidió del director, Joseph Mankiewicz, con una bofetada. Las vidas de las personas, ¿qué son sino caminos de escombros? Día tras día, más y más escombros, interminables caminos de escombros. Sin nada con que limpiarlos más que con la muerte al final. Creo que una serena desesperación es lo que define la mayoría de las vidas. Pero las nuestras eran diferentes. La de Sebastián y la mía. Yo sé... Me parece absurdamente inútil decirlo, pero éramos una pareja famosa. La gente no hablaba de Sebastián y su madre, o de la señora Benevol y su hijo, no. Decían Sebastián y Violet, o Violet y Sebastián están en el Lido o en el Ritz de Madrid. Y en cada aparición, cada vez que aparecíamos, la atención se centraba en nosotros. Todo lo demás se eclipsaba. Mi hijo, Sebastián, y yo construíamos nuestros días. Cada día lo esculpíamos como si fuera una escultura. Sí, dejábamos tras nosotros una sucesión de días como una galería de esculturas. Hasta que, de repente, el verano pasado... Murió su hijo. Sí. En los 60, la cosa fue diferente. La salud de Tracy comenzaba a resquebrajarse y cuidó de él hasta el final. En esta década tan solo 4 títulos, pero que le darían 2 Oscars. Uno en 1968 por El león en invierno y el otro en el 67 por Adivina quién viene esta noche. Esta fue la última película que hicieron juntos, ya que Spencer murió al término del rodaje. Y si bien ella ganó su segunda estatuilla, esto no fue consuelo alguno para llenar el vacío por la pérdida del hombre más importante de su vida. A partir de los años 70, sus trabajos son más espaciados. En 1975 rueda junto a John Wayne El rifle y la Biblia. Y ya en 1981 consigue su cuarto Oscar por En el estanque dorado, junto a Henry y Jane Fonda. Combinando cine y televisión, trabaja hasta casi los 90 años. Una de sus últimas apariciones es en el 94, en Un asunto de amor, junto a Warren Beatty y Annette Bening. Finalmente, se retiró en 1997 a su Connecticut natal, al cuidado de su familia y aquejada de Parkinson y graves problemas de piel. El 23 de junio de 2003 murió una de las más grandes actrices e indiscutible estrella, que ha sido inspiración de generaciones posteriores y que a muchos de nosotros nos ha hecho amar, más si cabe, el mundo del cine. ¿Qué hacías en el bosque? Norman, ¿qué crees que estaba haciendo? ¿Recogiendo leña? Sí, he conocido a una pareja encantadora. ¿Sí? ¿Dónde? En el bosque. ¿Una pareja de personas? No, una pareja de antílopes. Por supuesto, una pareja de personas. Se llaman Migliore, me parece. ¿Migliore? ¿Qué clase de nombre es ese? No lo sé, querido. Italiano, de Boston, supongo. ¿Hablan nuestro idioma? Pues claro que lo hablan. Es una encantadora pareja de mediana edad, como nosotros. Si son como nosotros, no son de mediana edad. Claro que lo son. Mediana edad quiere decir en plenitud de la vida. La gente no vive 150. Bueno, estamos rozando el final de esa mediana edad. Naturalmente. Tú eres una anciana y yo soy una momia. ¡Oh, tonterías! Tú aún estás en la década de los 70 y yo en la de los 60. Los dos por poco tiempo. ¿Quieres que nos pasemos el resto del día discutiendo sobre esto? Pues si tú quieres. Por el amor de Dios. Los millones sean o no sean de mediana edad, nos van a invitar a cenar uno de estos días. Un bonito detalle, ¿no? No lo sé, no estoy seguro de que mi estómago pueda digerir los rigatoni o como se llame. Oh, no. Pobre Elmer, ha sufrido una caída fatal. Mi pobre y pequeño Elmer, qué vida has llevado. Él fue mi primer y verdadero amor, ¿lo sabías? Siempre he sabido que yo no fui el primero. No, tú fuiste un simple sucedáneo de Elmer. Y ahora el pobrecillo ha sufrido una caída. Ha intentado suicidarse, querrá que lo incineren. Puede que tenga cáncer o esté lleno de polilla. Cállate, Norman. Pues sería una solución. Un resbalón desde lo alto de la chimenea. Un puntapié para acabar de meterlo en el fuego y listo. Norman, ¿quieres callarte? Cuando termine mi actuación en esta vida, dame ese último puntapié, ¿quieres? Puede que incluso haga una pirueta de despedida. Norman Thayer Jr., tu obsesión por la muerte, te aseguro que es algo que me quita el buen humor. No es obsesión, solo que de vez en cuando pienso en ello. Cada 5 minutos, ¿no tienes otra cosa en qué pensar? Nada tan interesante. En fin, ¿qué te lo impide? ¿Por qué no haces la pirueta y terminas ya de una vez? ¿Y dejarte a solas con Elmer? Debes estar loca. Oh, eres un cielo. Ven, ayúdame a sacar la canoa del porche.